Al otro lado del teléfono tengo a un buen amigo sevillano, a Joy, guitarrista de Pinball Wizard. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas, Larry, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Lo mismo te digo, amigo, que hace tiempo que no coincidimos ya, pero bueno, en su día sí nos pudimos conocer en persona y la experiencia fue genial, qué coño. Bueno, ¿qué me vas a contar? Me cago en la madre, pero si yo te tengo entre los grandes. Tengo muy grandes recuerdos, tío, la verdad que sí. Yo creo que ya se puede decir que nos une una amistad. Sí, sí. Oye, por un pelo no fuiste al Backen, ¿eh? Por un pelillo, ¿eh? Me cago en la mar. Qué poquito faltó, me cago en la mar. Bueno, lo primero bueno, de todo... No soy, pero bueno, la verdad que fue una experiencia tan guapa, tío. Lo pasamos tan bien y conocimos a tantos buenos grupos y el viaje fue tan alucinante que bueno, como evidentemente duele, ¿no? Duele quedarte a las puertas del Backen, pero bueno, la verdad que fue un poquito, ¿cómo te voy a decir? Compensó un poquito, ¿no? La verdad que compensó la experiencia. Sí, porque bueno, al fin y al cabo, a partir de ahí, Pinball Wizard pegó un subidón, ¿no? Empezó a ser conocido fuera del área de influencia normal, ¿no? De Andalucía, ¿no? Digamos. Sí, la verdad que nosotros con lo que fue el viaje a Barcelona, si no me equivoco ahora mismo, creo que era la primera vez que digamos que íbamos al norte, ¿no? Para el norte o al este o al noreste. Y bueno, yo creo que a raíz de ahí pues fue también el impulso de que la banda fuera conocida fuera de Andalucía y por otros ámbitos, ¿no? Yo creo que eso fue determinante también. Sí, sí, yo la verdad es que antes de la Metal Battle no os conocía de nada y a partir de la Metal Battle pues fue una banda que empezó a sonar en nuestro programa y me imagino que como tenemos amigos que han colaborado con Metal Battle en estos últimos años, pues habréis sonado en algunas radios más también a raíz de aquello. Entonces, bueno, siempre sale algo bueno, ¿no? Hombre, yo creo que al final, como decía, si hubiéramos ganado, hubiéramos ido al Backen, eso ya sería la hostia, ¿no? Pero igualmente, aunque no ocurriese, siempre te llevas algo, siempre. Aparte de las amistades y de los momentazos que vivimos, pero siempre te llevas pues, contacto, te abres a nuevos medios, a nuevos fotógrafos, a nuevo público, ¿no? Yo creo que siempre se sale algo positivo de todo esto. Bueno, pero hoy estás aquí para hablar del presente y un poco del futuro al final, hablaremos también, y no del pasado. Y el presente es un nuevo disco, un EP muy bueno, que se titula Make Millennials Great Again. Enhorabuena, porque es un disco que mola mucho, pero lo primero de todo, ¿por qué ese titulazo? Pues mira, la verdad es que el título fue un poco, pues como todo el disco, ¿no? Como todo el disco, y especialmente hablando de mi forma de actuar, digamos, como soy yo, porque la verdad es que para eso soy muy espontáneo, ¿no? No, a la hora de componer, a la hora de crear cosas o pensar cosas, no me gusta, no soy una persona dedicada que se sienta horas y horas pensando lo que va a hacer. Yo soy más del momento y de lo que se me viene a la cabeza, que para mí es más divertido y a la vez más peligroso, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo del título del EP viene porque estábamos buscando títulos, no nos poníamos de acuerdo, ninguno nos gustaba, y me acordé, Larry, fue algo así como, de verdad, no sé cómo cojones se me vino a la cabeza, pero me acordé del eslogan de cierto personajillo, que es muy por culero. Vaya personaje que estamos aguantando en el mundo. Yo creo que eso no tiene nada que ver ni con ideología ni política. Yo creo que a ese tío no le cae bien nadie. Y digo, ¿cómo le vamos a tocar la cuadra a ese hombre? Pues utilice su eslogan, que bueno, lejos de estar de acuerdo con él o no, hay que reconocer que es potente. Y lo llevé a nuestro terreno, ¿no? Era un disco que queríamos que tratara sobre nuestra generación, sobre los problemas que nos acontece diariamente. Y el Make America Great Again que él tenía, pues lo reconvertí en Make Millennial Great Again, ¿no? Y realmente pues lo utilizó de una forma cínica, de una forma incluso sarcástica, ¿no? Es como hacer los millennials grandes otra vez, cuando realmente nunca nos han dejado ser grandes, ¿no? Porque hemos sido una de las generaciones más criticadas y una de las generaciones que hay muchísimo talento, muchísimos tíos y tías bien preparadas, y no le han dado la oportunidad de ejercer lo que han estudiado o de enseñar lo que son capaces de hacer. Un papel ahí reivindicativo, aparte de que sea un disco para pasárselo bien, porque el hard rock siempre es para pasárselo bien. Pero bueno, sí, soltáis ahí la pullita y le dais un doble sentido a todo, así que muy bien. Es una banda que molabais porque hacéis hard rock, y muy malo hay que ser para no molar haciendo hard rock. Entonces, bueno, cuando tú vas a ver una banda de hard rock, ya eso, o es muy mala o mueves el culo, coño, y te acaba gustando. Vosotros lo hacíais muy bien, aparte de hacer hard rock, lo hacíais muy bien. Pero ahora os habéis presentado con un disco que es mucho más variado, que no es más de lo mismo, ¿no? Habéis dado un giro importante a nivel de sonido y cada canción casi tiene como una personalidad propia. La idea de este disco ha sido no tener ideas, Larry. Siempre, como tú bien dices, el hard rock es un estilo muy específico, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un subgénero dentro del rock que tanto lo que es las letras como el estilo musical, la temática, todo es muy, muy específico y un estilo, pues como tú has dicho, joder, para pasarlo bien, ¿no? Para ir a un concierto y pasártelo de puta madre. Y sin obviar eso, porque queremos seguir y somos una banda de hard rock, ¿no? Pero sí es verdad de que nos hemos quitado los límites, tío, los complejos y los prejuicios que teníamos en anteriores discos, ¿no? Es cierto que con el Shady Update the Sound nos apetecía hacer un disco crudo, un disco de garage, ¿no? Un disco de bajo, guitarra, batería y que parezca un directo. Pero con este disco se nos apetecía otra cosa, tío. Teníamos muchas ganas de hacer algo diferente y yo lo digo mucho, me repito más que el ajo, pero es que es la verdad. Yo no creo que hayamos cambiado de estilo, hemos cambiado de mentalidad. Es más importante, porque por ejemplo el tema, ya no, vamos, no me quiero adelantar preguntas ni nada, pero pasando así una pincelada muy rápida, hay temas como We Will Burn o bla bla bla, que son riffs que en otro momento los llevo a haber llevado al local de ensayo y esta gente me mata. Me dice, pero te vas flipado, sí. ¿Sabes? En plan de esto no pegaría ni con cola, pero decidimos dejarnos llevar, tío, y los riffs que iban apareciendo por el local los íbamos llevando a nuestro estilo para no perder esa esencia, ¿no? Independientemente de esa mezcla de estilos traídos a vuestro terreno, digamos, que luego vamos a ir comentando un poco canción por canción, la música suena como con más cuerpo, como más intenso, como todo como más fuerte, más contundente, ¿no? ¿Eso es por la forma de trabajar a la hora de grabar o las canciones ya venían así de intensas del estudio, del local de ensayo? Hace un poquito una mezcla de todo, siendo honestos, porque, por ejemplo, yo, hablando, por ejemplo, de mí, ya que estoy al teléfono, las guitarras me las, sin desmerecer los demás discos, pero me las he currado más que nunca, ¿no? Porque yo, al ser el único guitarrista que hay en el grupo, digamos que en los anteriores trabajos, las rítmicas, por ejemplo, casi de mis propias rítmicas, pues básicamente las dejaba igual. Era en plan de, bueno, para que después en directo no se note, tal, pues la verdad que no, a lo mejor, digamos que si hubiese un segundo guitarrista, esa parte no me la curraba mucho, ¿no? En este disco he intentado, también es verdad de que, bueno, vamos cumpliendo años y queremos ofrecer también más profesionalidad, digamos, ¿no? Y un enfoque más currado. Y yo, por ejemplo, en este disco me he currado muchísimo las guitarras, las he trabajado a conciencia, sabiendo que cada detalle era importante. Y después también, aparte del trabajo que hemos hecho, que ya las canciones eran densas en ese sentido, el trabajar con un productor por primera vez en nuestra vida, eso ha sido determinante, tío. Eso ha sido pero una cosa muy loca, ha sido fascinante porque en Nota no tenía ni idea de hard rock, que es lo que íbamos buscando, un tío que no tuviera ni idea de nuestro estilo, ni siquiera de quién era Pinball Wizard. Y claro, imagínate dos mundos, tío, antagonistas, tío. Imagínate cómo chocamos, ¿no? Él decía, pues por aquí, y nosotros, pero ¿cómo vamos a hacer eso, tío? Y al final, pues como queríamos ese cambio en la banda, pues le hacíamos caso, ¿no? Y también ha tenido que ver mucho en el resultado final. Sí, bueno, recordemos que el disco fue grabado en Pancake Analog Recording por Fernando Zambruno, y que la mezcla, la masterización se produjo luego en Sputnik Recording Studios por Jody Hill. La verdad es que el resultado es cojonudo. El álbum empieza con un tema, con We Will Burn, que está años luz de lo que yo podía esperar de una canción de Pinball Wizard, ¿no? Tiene un aire incluso tiene un rollo como industrial, incluso algo bailón, y que si, por ejemplo, viniera de una banda como Eternal Psycho, pues vale, es lo que yo puedo esperar de una banda como Eternal Psycho, pero es que vosotros sois Pinball Wizard. ¿Cómo nació ese rollo tan distinto? Bueno, pues... espero que eso sea para bien, Larry, tío. Claro que es para bien, coño. que bueno, pues, mira, como te digo, surgió de la espontaneidad. Yo, la pandemia también ha dado para mucho el estado de alarma, ¿no? Y es verdad de que bueno, yo llevaba ya un tiempo antes trabajando con algunas afinaciones que nunca había sentido curiosidad, ¿no? Y un día, pues, llegué al local de ensayo con la afinación en re, cambié la afinación en vez de mi estándar por la base a re, y empecé a tocar el re ese tío sin pensarlo. Empecé a tocar lo primero que se me vino a la cabeza y surgió el riff de We Will Burn. Y como te comentaba, en otra época llegó a haber tocado algo así, que como bien dices, pues puedes recordar, yo que sé, a Rammstein o sí, sí, a Marilyn Manson, yo que sé. Y esta gente me hubieran mandado carajo, no me habrían dicho, venga, ya aquí yo, esta es tu casa. Pero como ya había otros aires en pinball de deseo, de curiosidad, de tomar otros caminos, pues dijimos, venga, vamos a trabajarlo. Y cuando metimos la batería teníamos claro de que un tema tan industrial, para no perder la esencia, digamos que el contrapunto fue meterle esa batería bailonga y ya la voz de Memphis, pues imagínate, ¿no? Pues a rabia, ¿no? Es rabia pura. Y esa era la idea del tema. Al fin y al cabo, desde el principio, tío, teníamos claro que iba a ser single. Tenía tanta fuerza la cabrona que dijimos, esta tiene que ser single por cojones, vamos. Y ya te digo, intentamos mezclar un poco el industrial que me salió a mí de repente con la batería bailonga y las letras arroqueras, ¿no? Entonces fue como una mezcla que al final eso es We Will Burn. Ya que hablas de Memphis, te lo iba a preguntar luego, pero ya, mira, la vamos a meter aquí ahora. La veo cambiada, como muy crecida, como crecida en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Como, o sea, crecida en plan de confiada, porque, claro, cuando yo conocí a Memphis, que ya pasaron un par de años, se veía como una vocalista que tenía mucho potencial, pero que todavía le faltaba algo, era como tímida, ¿no? Ahora, eso es un puñetero huracán, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Un auténtico torbellino. Yo creo que eso también te lo dan las tablas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Ella siempre ha tenido un talento innato y bueno, y su forma de cantar siempre ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Pero sí es verdad de que, como suelen decir por ahí, la experiencia es un grado, ¿no? Y aunque todavía sea tremendamente joven y demás, pero la verdad de que, bueno, hemos dado muchísimos conciertos. Ella lleva ya en la banda casi 6 años. Y en este tiempo, pues hemos dado, no sé, la verdad, en estos 6 años habremos dado, yo qué sé, 200, 300 conciertos, no lo sé, la verdad, se me escapa ahora mismo el cálculo. Pero bueno, yo creo que eso al final te la experiencia es un grado, ¿no? Eso te da experiencia. Y la verdad que sí, que yo la veo más segura que nunca y al final cumpliendo su papel, ¿no? Que es el de front woman, que ya lo tenía complicado, porque si ya es complicado ponerte al frente de una banda, imagínate ponerte al frente de una banda de hard rock, ¿sabes? Madre mía. Siendo mujer, siendo mujer, eso es tremendo. Luego, bueno, luego hablaremos de un tema que me voy a saltar, Crazy Horse, porque quiero ir a Bla Bla Bla, que tiene un rollo que a mí me recuerda a las pelis de Tarantino, al rollo Urso Overkill. ¿Eso qué es? Para hacerle un guiño, esto vais a hacerlo llegar a Tarantino, a ver si os meten una peli y os hacéis ricos, ¿no? A ver, tío, que si hablo con el Tito Quentin y le digo que da meta, tío, porque es que de verdad, estamos hartos ya de hacer crowdfunding, guillo, nos tenemos que hacer ricos y tal, y nada de pedirle dinero a la gente. Y ese tema, tío, ese tema surgió de la curiosidad y de mi aburrimiento, tío, porque una época en la que me puse a ver unos directos muy guapos, tío, de no recuerdo ahora mismo el nombre, soy malísimo para el inglés y eso es una pena porque me gusta, tú sabes, aportar los datos bien y demás. Pero hay un programa muy guapo en YouTube, tío, de una librería que hace conciertos de todos los tipos, tío, de todos los tipos de música. Bueno, estaba ahí el Cigala y han ido grupos de rock, de hard rock, de todo. Y hubo una época, tío, que empezaron a llevar grupos latinos, de música cubana, de música, tío, de música que yo nunca había tocado con la guitarra, nunca me había llamado la atención. Siempre me había gustado escucharla, pero nunca me había dado por tocarla con la guitarra. Y empecé a trabajar las escalas esas, tío, y me volví loco. Hubo unos meses que estaba dando el coñazo con eso a tope. Y a raíz de ahí, tío, pues empezó, nació el riff de Bla Bla Bla. Además, es que Bla Bla Bla me salió casi que la vomité, tío. Casi que la vomité. Yo creo que la compuse, la tuvimos que grabar con el móvil porque la compuse sobre la marcha, tío. Fue algo muy loco. Y ya esta gente se empezaron a unir porque eso es otra cosa que cambia respecto a otro trabajo, ¿no? Nos hemos involucrado de una forma u otra, hemos estado participando todos. Y Bla Bla Bla, casi que la vomité, tío. Había mamado tanta música esos meses que me salió sola, me salió sola. Y estoy a la espera a ver si Tarantino se enrolla, tío. Y la mete en su próxima película, el cabrón, tío. Bueno, ya hablo yo con él, que tengo ahí mano, ¿eh? Sí, ¿o qué? ¡Qué maravilla! No podía. Bueno, hay un par de temas, digamos, que se acercan un poco más a la idea que teníamos preconcebida de Pinball Wizard del principio. Crazy Horse y Angel Crash, que son más hard rockeras, más de vuestros comienzos. De todas formas, para mí Pinball Wizard sonaba un poquitín más a hard rock ochentero, y en estos temas veo más influencia de los 70, o a lo mejor de los 90, porque en los 90 el hard rock era muy copia de los 70, muy influenciado, demasiado, ¿no? Como muy hippie, ¿no? ¿Qué te inspira musicalmente para ir hacia ese hard rock más setentero y menos ochentas? Bueno, al principio hubo un cambio de mentalidad en la banda con el tema de las letras, porque los anteriores trabajos de Pinball Wizard, las letras son delitas, eso son para echarle de coma aparte, pues. Éramos chavales muy jóvenes, todos hombres, testosterona, juventud, sexo, drogas y rock and roll. Eso fue para las letras mortales, claro. Entonces, con la entrada de Memphis, pues la cosa cambió, ¿no? La entrada de Memphis, también que todos pues, empezamos, digamos, a madurar y a ver las cosas de otra forma, pues nos hizo cambiar un poco la temática del estilo, ¿no? Pero lejos de eso, yo creo que también tuvo que ver con las influencias de cada uno. Yo hace 4 o 5 años me pasaron un discazo, tío, que se me cayeron los huevos al suelo, me cago en mi vida, me cambió eso todo, tío. Me pasaron un disco de Blackberry Smoke que se llama The Whip or Whip, uh-huh. Y eso unido a mi ya pasión desaforada por los Black Crowes, empecé yo, pero es que después se lo pegué a los cabrones estos y al final empezamos todos a consumir mucho rock sureño de los años 90, años 2000, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido determinante a la hora de transformar el sonido de Pinball Wizard, porque es que esos discos los hemos gastado, tío. Es que íbamos los viajes de banda y sobre todo el Whip or Whip de Blackberry Smoke, ese disco yo creo que me lo voy a tener que comprar 3 veces más desde lo gastado que lo tengo, tío. Y hemos mamado, ya te digo, Black Crowes, los Blackberry Smoke y después los clásicos, ZZ, todos hemos escuchado muchísimo. Y yo creo que al final eso ha sido lo que nos ha hecho ir para ese grado, ¿no? A mí la que me encanta es la última, Magic Tree, porque es un tema muy especial donde cantas tú además y que me recuerda muy a la época de Slade y de The Sweet, tío, aquel hard rock de finales de los 70, que es una pasada. En febrero voy a hacer 14 años con Pinball Wizard, que lo empecé siendo un mocoso, y la última canción, que es Magic Tree, ¿sí?, es la primera vez que me canto un tema en Pinball Wizard, tío. Le sé ahí huevo, no lo siente, porque es que yo nunca he tenido mucha confianza con el tema de la voz, pero es un detalle que lo quería compartir contigo. Y hombre, para mí es importante, porque después de tantos años en la banda, es el primer tema que me canto, pues tú sabes, para mí es curioso cuanto mínimo. I'm Your Crush, vamos, suena a Black Crowes total, a mí me encanta. Bueno, pues eso, bueno, primero darte las gracias porque me estás sacando los colores, vaya bandaza, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde nos ha tirado lo de siempre, tío, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente hemos querido meter matices nuevos, yo qué sé, hablando por mí, he estudiado un montón de música nueva, ¿no? Porque también es verdad de que hubo una época en la que me sentí un poco estancado en mi instrumento y digo, yo quiero crecer y me abría a otros estilos, otras escalas, necesitaba aprender cosas nuevas, ¿no? pero al final lo que llevamos dentro, coño, el puto rock and roll este que nos ha movido desde siempre las entrañas, eso al final lo sacas, tío. Y cuando estás grabando un disco y estás componiendo un disco, al final eso sale, ¿no? Indudablemente. Y yo creo que en Crazy Horse y especialmente en Angel Crush, yo creo que ahí lo hemos sacado, ¿no? Hoy precisamente le preguntaba a mi hermano, que estuvo un par de años de batería en la banda, y he estado hoy con él y me dice, Guillo, me escucho allá LP, por fin, esto, lo otro. Y le digo, ¿cuál es tu tema favorito? Y me dice el cabrón, Angel Crush. Y digo, lo sabía, tío. Claro. ¿Por qué? Porque al final mi hermano es igual que yo. Y a mí no me gusta elegir entre mis niños, ¿no? Pero sí es verdad de que si tuviera que elegir Angel Crush, yo creo que tiene todos los elementos de un tema de rock que me haría enamorarme de esa canción, ¿no? Sí. Y estoy contigo, es la más... Es la más rockera, es la más rockera del disco. Sí, ya te digo, a mí el disco me gusta entero, tío, pero eso, ese tema me parece la hostia. Ese rollo hard rockero sí, acaba saliendo, evidentemente no se puede evitar. Cuando lo has mamado, pues lo que hay. Claro. Es que se lleva adentro, tío, me cago en la madre, así que no, yo no puedo luchar contra corriente, ¿sabes? Está bien dejarse influenciar y tomar caminos nuevos, ¿no? Pero al final Pinball Wizard es lo que es y es una banda de hard rock. Eso no lo podemos negar ni lo negamos, ¿no? En ningún momento renegamos de eso, todo lo contrario. Simplemente pues, se nos ha apetecido jugar con otros estilos y eso también nos ha enriquecido, porque tampoco queremos estar toda la vida haciendo exactamente lo mismo, ¿sabes? Además que mola, tío, mola escucharte y mola que alguien ponga un EP esperándose a lo de siempre de Pinball Wizard, y mola recibir palabras como las tuyas, ¿no? Aunque a algunos les gusta, a otros no les gustará, ¿no? Pero mola de decir que es lo último que te esperabas de nosotros, ¿no? Eso yo creo que es positivo, no hay que estancarse. Sí, porque sigue siendo un buen producto, no es que hayáis ahí experimentado y habéis sacado una castaña, o sea, este disco mola un montón, habéis jugado con otros terrenos, pero sigue molando mucho, ¿no? Aparte de que, bueno, todavía sigue habiendo temas muy jarroqueros y ahí están, ¿no? Todos estos que hemos citado, bueno, todos, quitando el We Will Bark, que es un tema muy rompedor y muy tal, los demás, pues bueno, tiran hacia lo que se esperaba, aunque todos tienen sus matices, ¿sí? Escuchando Diario de un Metalhead. Oye, estáis tocando mucho, mucho en directo y joder, con el momento que estamos viviendo, la gente se raja bastante porque evidentemente ponerse ahora a viajar, a gastarse en gasolina, en peajes, o bueno, tiraréis por carreteras secundarias, me imagino, como la mayoría, pero pero eso tiene unos costes y ahora mismo los aforos son muy reducidos. Sin embargo, vosotros estáis moviéndoos mucho. ¿Salen los números o qué? Puedo decirte que, tío, la verdad que salir los números, ¿qué te voy a contar? Evidentemente el aforo muy reducido. Muy reducido, las distancias de seguridad, los geles, las mascarillas, todo el mundo sentado, la historia que ya nos conocemos, ¿no? Pero merece la pena, merece la pena. Evidentemente con las entradas no sacas todo lo que desearías, ¿no? Pero sí es verdad de que estamos pasándola tan mal, tío, que la gente después, aparte de que los que van, se supone que les gusta la banda, eternamente agradecidos con nosotros, se vuelcan a la hora de comprar merchan y de darnos su apoyo y su cariño, ¿no? Entonces, entre lo que sacas de entrada y lo que sacas de merchan, sí salen, tío, ¿no? No vuelves con los bolsillos rebosantes, pero ¿sabes qué, Larry, tío? Es que al final lo de menos, tío. Yo creo que ahora mismo estamos en un punto que si la música del rock and roll y del heavy siempre ha estado últimamente en las tocadas, con esto de la pandemia, tío, se la van a cargar, tío. Se la van a cargar porque al fin y al cabo, que él se la ha ganado con dos cojones, Alejandro Sanz no lo va a pasar canuto, tío, porque él está en Miami y tiene una casa de puta madre, se la ha currado, ¿sabes? Yo me alegro por él. Pero las bandas que estamos aquí luchando en el rock and roll, no tenemos eso. Y si ahora paramos, tío, yo creo que eso no puede ser, tío. Yo creo que ahora mismo el acto de rebeldía más grande que hay es que mientras que cumplamos las medidas y no pongamos en peligro la salud de nadie, seguir tocando, tío. No podemos dejar que esto muera. Porque como empecemos a cancelar y empecemos a aplazar, las salas empezarán a cerrar, los promotores dejarán de moverse y al final esto es una maquinaria en la que todo esto, por pequeño que sea, cuenta. Y nosotros lo tenemos claro, que nosotros, mientras que nos dejen, vamos a seguir, tío. Pues genial, además tenéis fechas muy muy cercanas ya otra vez, ¿no? Sí, bueno, estuvimos hace poco en Madrid, hicimos un par de presentaciones y también estuvimos en Vitoria, tío, en la sala Urban, que nos tratan de puta madre, son, bueno, Maribel, Chema y Susi son encantadores. Y ahora el 14 de noviembre vamos otra vez para el norte, volvemos al País Vasco, pero esta vez a Bilbo. Y después tenemos el 28 de noviembre en nuestra casa, en Sevilla. Joder, a ver si esto empieza a funcionar a tope, tío, y os traen a Asturias, joder, que tengo unas ganas de la hostia. Hostia, eso sería tremendo, tío, pero tremendo. A ver si, bueno, ahora le mandaremos una pollita a Javi de Kiven para que se ocurra. Sí, que hablé yo esta mañana con él y hemos quedado para tomar una birra, así que ya le dije que la birra tiene que ser antes de que nos la prohíba el médico, ¿eh? Es el pronto. Nada, tío, la verdad es que Javi es de puta madre, tío, quería contar de él. Es un tío que jode cómo se ha volcado con nosotros, tío. Es una pasada, la verdad que estamos muy contentos con Kiven, tío. Estamos muy contentos. Pues muy bien. Sí, trabajan bien, yo me consta, lo conozco hace años y tenemos una muy muy buena relación y me alegro de que estéis con él porque sé que va a funcionar la cosa. Oye, Joy, que tengo que decirte adiós, tío, que llevamos media hora de cháchara y que esto, tío, no me diga. Esto se nos larga la de Dios. Tengo que decirte adiós, que si no solo hablo de vosotros, tío. Oye, como me dé palla, a mí me tiras de la lengua y la hemos cagado, ¿eh? Solo me queda darte... Tío, es que te ha tocado hablar con el charlatán de la banda, tío, es que de verdad, ¿eh? No. Hayas tenido pocas luces, Larry. No, a mí me mola porque siempre con la gente que cuenta cosas siempre aprende uno, tío, y a mí me mola aprender todos los días algo y contigo hoy he aprendido cosas y me ha molado, tío, me ha molado mucho. Wow, así que nada, un gracias, placer. Muchas gracias por haber estado, por habernos atendido a Diario de Metalhead y nada, gracias que... a vosotros siempre. Y toda la suerte del mundo, tío, y que a quemarlo, porque me imagino, viendo lo que me estás contando, seguro que ya tienes unos cuantos temas ahí guardados ya para el próximo disco. Bueno, nosotros somos unos peligueras, tío. Si te digo que en estos conciertos estamos tocando un tema nuevo, tío, del que queremos que sea nuestro próximo LP, pues imagínate. ya estamos tocando temas nuevos en directo, tío. Nuevos de los nuevos, porque claro, estamos tocando los nuevos del Main Millennial más los nuevos que me han ido saliendo en este estado de alarma, tío. Es así, no podemos parar. Somos unos artibles, tío. Qué genial, tío, qué genial. Pues nada, que da un abrazo a la banda de mi parte, tío. A ver si nos vemos, a ver si nos lo podemos dar pronto, si nos dejan dárnoslo. Y nada, eso, que toda la suerte y que un abrazo, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, que nos liamos a hablar y al final se alargó demasiado y de ahí este especial Pinball Wizard. Es lo que hay. Nada, que me voy, que no voy a estar aquí toda la noche. Gracias por habernos escuchado y nada, y que estamos ahí todos los jueves a las 11 en Diario de Metalhead. ¡Chao!